buscas el sueño, me quitas el aire. No puedo vivir si ya no te tengo. Desde que te fuiste, murió mi sonrisa. Y lloran mis ojos, la más fría brisa. No puedo vivir en esta agonía. Prefiero morir a no verte mía. Y cuando en las noches te busco en mi cuarto, solo tu perfume parece vagar. Yo fui feliz contigo. Regresa, amor, que solo por ti vivo. ¿Qué será? Dime qué será de mí sin tu amor. Me quitas el sueño, me quitas el aire. No puedo vivir si ya no te tengo. Desde que te fuiste, murió mi sonrisa. Y lloran mis ojos, la más fría brisa. No puedo vivir en esta agonía. Prefiero morir a no ver.